Este domingo contamos que se realizó la fiesta del Cubanito acá en Bahía Blanca, una fiesta que tuvo mucha concurrencia por lo que hemos podido ver. Bueno, hay que decir también que había un escenario montado muy lindo, un espectáculo de gran talla, una banda de renombre nacional como es Capanga, y que se difundió con muchísima fuerza, ¿no?, por los canales institucionales del municipio, también, ¿no?, los medios locales que bueno, han recibido abundantes gacetillas al respecto. Y lo que decíamos nosotros unas semanas atrás en nuestro portal, en el Ágora Digital, es que esto tiene un tufillo electoral, ¿no?, que se gastan casi 9 millones de pesos cuando en un evento cultural que deja afuera, ¿no?, la opinión de quienes hacen la cultura en el día a día en nuestra ciudad, y que por otro lado veníamos, ¿no?, de un enero y un febrero donde se puso en agenda el tema del cierre de las unidades sanitarias, un tema que nosotros hemos charlado allá por 2021, ¿no?, cierre de la de Villacerra, la de Jardín Green, bueno, tantas otras, ¿no? Así que queríamos charlar sobre estos temas, ¿no?, y recordando también que no ha sido este el gobierno local que más ha invertido en cultura. Podemos recordar, por ejemplo, que se olvidaron de ejecutar, por así decirlo, se olvidaron de ejecutar un presupuesto entero de cultura en 2020, pero queríamos hablar con alguien que sabe del tema, que le tenemos mucho cariño y mucho respeto. Por eso es que estamos ahora en comunicación con Elizardo Tunesi, actor, director teatral, gestiona la sala Varieté, que hace muy poquitos días cumplió 36 años, y él es también referente de la Red de Espacios Culturales Independientes de Bahía Blanca. Así que ya mismo lo saludamos. Elizardo, un gusto conversar con vos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Y además muchos éxitos por esta nueva temporada. Bueno, muchas gracias por ser nuestro conejillo de Indias este año, el primer entrevistado. Bueno, no, es un honor siempre estar con ustedes, cómo no. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por este aniversario. Después, de la sala Varieté me refiero, después si nos queda un ratito podemos charlar sobre la sala. Sí, cómo no. Elizardo, decíamos que ustedes publicaron un comunicado varias semanas atrás, si no recuerdo mal, desde la Red de Espacios Culturales, un poco criticando la organización de este evento. Me gustaría que nos sintetices cuáles son los puntos que allí advertían. Mira, vos recién en la introducción apuntaste algunas cuestiones que tienen que ver con esto, con esta crítica particularmente, uh-huh, porque parecida como que uno está al acecho en contra de, y yo no creo en ese tipo de cosas. Creo simplemente en que podemos tener hasta diferencias ideológicas, pero de hecho las tenemos, pero uh-huh, a mí me parece que es muy importante y muy relevante que los bahienses comencemos a pensar justamente en este año particularmente, que se cumplen 40 años de democracia, qué es lo que estamos dejando en la ciudad, qué tipo de ciudadano o ciudadana queremos, qué políticas culturales tenemos para la ciudad. Y yo creo que esto no es ni más ni menos que lo que está sucediendo a todo nivel, que es un vacío de contenido, ¿no? Sí. Cuando hablo de vacío de contenido estoy diciendo, después de lo que vos mencionaste de que no ejecutaron un presupuesto en plena pandemia, hace 2020, se cerraron 300 talleres barriales que no se recuperaron. La política cultural del gobierno de Héctor Gay evidentemente no tuvo y no tiene contenido. Entonces, cuando me refiero a esto, no es que estoy en contra de la fiesta del Cubanito ni que los espacios culturales estamos en contra. Nosotros vamos a celebrar siempre las fiestas populares. Lo que no estamos de acuerdo es que, primero, haya sido una decisión en un año electoral muy sospechoso, como bien sí, vos bien decías. Y por otro lado también, que hay una inversión en esta fiesta. Si solamente 9 millones de pesos salió al escenario las luces y el sonido. A esto le tenemos que agregar todo lo que equivale los cachets de los artistas, todo el armado, todos estos inflables que hoy andan en las redes, Sí, que han sido el hazme reír de, creo que en Bahía Blanca y fuera de Bahía Blanca. Sí, pero yo creo que también, y lo tenemos que pensar desde otro lado, también consiguieron el objetivo, porque hoy todo el mundo está hablando de eso, ¿no? Claro, claro. Entonces digo, a mí me parece que esta falta de contenido tiene que ver con el vaciamiento cultural que le están haciendo al ciudadano y ciudadana común, al ciudadano de pie, porque la idiosincrasia del cubanito en Bahía Blanca, ¿qué regambe tiene? ¿Cuál es porque Bahía Blanca tiene muchísima calidad de fiestas y de, por ejemplo, la famosa fiesta de las ferias, un montón de cuestiones que se dejaron de hacer. No nos olvidemos que hoy por hoy Bahía Blanca tiene una ordenanza de espacios culturales, perdón, de eventos Sí. donde hay fiestas con más de 15, 20 años de tradición haciéndose en Bahía Blanca. Digo esto porque me llama la atención que, no sé, sacamos de la galera una fiesta del cubanito, cuando en realidad hay eventos permanentes, tanto de danza, de teatro, como de como de arte en general, bienales y demás, que se dejaron de hacer. Claro. Se dejaron de hacer. Entonces digo, ¿qué tipo de cultura o qué política cultural estamos inyectando en la ciudad? Esta es la pregunta, ¿no? Yo creo que está muy bueno esto que vos aclarás, Elizardo, de que no es en contra del cubanito. El cubanito... No, por favor. Yo también quería decirlo, ¿no? Cuando salgo de la radio muchas veces compro en un carrito que está en la plaza, me encantan los cubanitos, pero me parece que tiene otros exponentes culturales nuestra ciudad. Por ahí también quería disentir en una cosa, no para polemizar, pero por ahí me parece que está bueno marcar la diferencia. Yo no sé si fue una fiesta popular, fue una fiesta masiva, pero cuando vi los precios no me pareció muy popular. Yo no, digo popular en el sentido gráfico del término. Yo creo que toda esta política de Héctor Gay tiende a lo gastronómico, entonces me parece como que no podía ser de otra manera, es en el broche, digamos, la frutilla del postre. Lo que sí quiero recalcar es que a lo mejor el cubanito se merecía su fiesta, ¿cómo no? Lo que yo estoy diciendo es que, por ejemplo, aquí funciona un consejo cultural consultivo. El consejo consultivo tiene que ver con representantes de las distintas áreas de la cultura bahiense, elegidos por asamblea con 2 años de cumplimiento de mandato, ad honorem, que se ocupan justamente de la discusión de políticas culturales junto con la administración del Instituto Cultural. Sin embargo, el Consejo Consultivo no tuvo participación, claro, no tuvo consulta, no tuvo discusión esta fiesta, no pudimos ni siquiera aportar de qué manera podemos enriquecerlo. ¿Entendés lo que digo? Entonces, esto fue puramente una fiesta, como vos decís, inyectada, masiva y no popular quizás, pero lo que sí creo es que con la clara intención de provocar un shock de decir nos ocupamos de la cultura. Sí. ¿Qué es lo que allá por el 2020, cuando nosotros luchamos por el sostenimiento de las ordenanzas que nos identificaban culturalmente en Bahía Blanca, sí, después de tantos años de lucha y de trayectoria, nosotros decíamos esto: la cultura no es hacer un evento una vez al año o 2 veces al año y llevar una guitarrita y pagarle al artista que está con la guitarrita cuando se le paga. Sí. Y eso es cultura y ya cumplí con eso. La cultura es otra cosa. La cultura es una proyección y es una semillita que uno siembra y no sabe hasta dónde o no sabe cuándo ese árbol va a dar frutos. La cultura es cuando en la época de Isabel Taramasco se hicieron los talleres barriales, se hicieron los FICU y eso proyectó que surgieran un montón de artistas en Bahía Blanca y llegar al barrio cuando no se conocía el teatro, cuando no se conocían las artes, cuando no se conocía, pero para que yo adopte una postura y tenga una vocación de algo, tengo que conocerlo. Entonces, uno va sembrando cultura. paso a paso. No es lo mismo cultura que entretenimiento, muchas veces se confunde. Exactamente, exactamente, que no tiene que ver con que no pueda haber eventos, que no pueda haber... No, no, los eventos, poner lo que quieras, que los compañeros y compañeras se hagan su manguito, no hay ningún inconveniente. El problema es qué política cultural está siguiendo. Porque si después de un gobierno que tuvo 3 años y medio el Teatro Municipal cerrado, sí, primer bastión de imagen de la cultura en Bahía Blanca, que cerraste 300 talleres, que sacaste todos los talleres que estaban funcionando en el Teatro Municipal, que sacaste los talleres barriales, las agrupaciones folclóricas no tienen lugar de ensayo. Entonces decimos, ¿y la fiesta del cubanito, semejante inversión, que obviamente excede y por demás el presupuesto que las ordenanzas de cultura tienen para todo el año? Claro, un gasto desmedido. Yo también recuerdo, y me parece que está bueno traerlo ese recuerdo al presente, que años atrás, cuando los burgueros reclamaban, ¿no?, por el circuito barrial, por el carnaval céntrico, se decía que era muy costoso y que no había plata. Y ahora aparecen estos 9 millones de pesos, que es solo para el escenario y las luces, más allá del calle de artistas que vos bien nos remarcabas. Entonces, hay como una doble vara ahí también, Elizardo. Esto es lo que digo, pero además lo que vos remarcabas recién en la introducción, Juan, que me parece oportuno, porque se están cerrando las salitas médicas, se están es el presupuesto con menor porcentaje dedicado a deporte, y eso también es cultura. Claro. Y después nos sacamos una foto con los campeones del mundo en el balcón del Teatro Municipal. ¿Qué mensaje estamos dando a los chicos a abracen ese deporte, que tengan aspiraciones, que tengan futuro, cuando le estoy restando o le estoy imponiendo un presupuesto el más bajo de la historia de Bahía Blanca? Claro. Entonces, acá está la contradicción. ¿Qué queremos? Entonces, aquellos que tenemos algunos añitos y alguna trayectoria hecha, lo que estamos diciendo es, nosotros, no sé, por decirte algo, un premio nacional, llegas a tener un premio nacional y entonces después sí, los reconocimientos, la prensa masiva, que si yo te dice, Bahía Blanca tiene un referente que consiguió el premio nacional de teatro. A ver, no es necesario. Salir de Bahía Blanca para pensar que sos un artista. Claro, sí, no hay que esperar que un medio nacional, por no decir porteño, legitime a los artistas locales. Tal cual, porque creo que tenemos que cuidar a nuestros artistas. Sí. Y cuidarlos significa darles oportunidades, darles lugar, darles espacios, darles capacitaciones, darles talleres, invertir en cultura. Más allá del entretenimiento. Pero ¿cuál es la política cultural? Porque no me lo contestan. Más, creo que lo pregunté muchas veces. ¿Cuál es? Porque si existe la política cultural, es ahí donde yo sí digo, discrepo absolutamente. Claro. Porque pareciera como que uno está en contra de, porque estamos en una época donde pareciera que hablar de esto significa no estar, no, que yo, estar en contra de alguien o en contra de una idea. No, a ver, nosotros podemos estar en las antípodas, ideológicamente hablando. Ahora, lo que a mí sí creo es que si vos me sentás en una mesa y me decís, mirá, ¿cómo podemos hacer para esto, para crecer culturalmente, gobierne quien gobierne? Yo voy a estar en esa mesa. Voy a estar en esa mesa apoyando, voy a estar en esa mesa coadyuvando ideas, y hasta discutiendo ideas para sacar de esto lo mejor. Ahora, si vos de la noche a la mañana sacás una fiesta del cubanito, donde no sabemos tampoco, porque si no queda claro dónde salió el presupuesto, donde tenemos además el presupuesto aprobado por el Consejo Deliberante, que ya los espacios culturales en el mes de diciembre venían denunciando que... acá hay una cuestión muy simple. Yo sigo, solamente voy a hablar de los espacios culturales, sí, pero hay muchos más cuestionamientos. Pero digo, nosotros decíamos que en este momento la red de espacios culturales ha crecido muchísimo. Tenemos 24 espacios culturales declarados inscritos en la ciudad, más un montón de gente que está en vía de preparar sus papeles y sus espacios. Y seguimos teniendo un presupuesto que en una inflación de casi el 92%, sí, no movió el amperímetro. Claro, claro. Entonces, después me entero que hay una fiesta del cubanito donde solamente para el escenario, las luces y el sonido, invertís casi el quíntuple o el séptuple de lo que me están dando para todo el año para 24 espacios culturales. Sí, los números hablan por sí mismos, no es necesario hacer mucha interpretación, claro. Y sumado a esto, Juani, el tema de que, por eso en el comunicado al que vos te referías, sí, nosotros lo manejamos en potencial, habría o se habrían hecho algunas redirecciones de partidas. Y digo habría porque, obviamente, las instituciones que nos denunciaron esto no pueden hacerlo, públicamente, porque equivaldría a que perder derechos. Claro. Ahora, lo que sí digo, es que si yo te estoy ofreciendo un subsidio, pero te digo, no vas a recibir el subsidio, eso lo voy a hacer para contratar un inflable. Si vos lo que vas a tener es la máquina tragamoneda que voy a poner en el parque, y la ganancia de la máquina va a ser tuya. Claro. Ese dinero de subsidio fue aprobado por el presupuesto municipal para subsidios, no para contratar un inflable. Claro. Sí, ya no es una cuestión ideológica o política, sino de que hay un presupuesto que dice una cosa y un municipio que ejecuta cualquier otra cosa. Claro, que dibujamos otra realidad. Sí. Entonces digo, blanquemos todo, sentémonos en la mesa y digamos, bueno, esto está bien, esto está mal. Entonces, después vamos a, blanquear que esto no pasa ni siquiera por una cuestión ideológica. Bien. Que esto pasa por una cuestión de lo que es legal o lo que no es legal. Elizardo, nos quedan 3 minutitos y quería aprovechar para practicar algo de esto que vos estabas diciendo, ¿no? De que esto no es en contra de alguien, sino que pensemos la cultura. Y en ese sentido quería aprovechar estos minutos que quedan para que nos cuentes un poco de Sala Varieté, un espacio que yo tuve el gusto de conocer cuando Ángel Landaniel, un amigo en común que tenemos, dirigió y estrenó su obra La Decisión, en la que vos tuviste un rol importante como actor. ¿Nos querés contar un poco de la sala, de estos 36 años que cumplió hace unos días, y hacer una invitación para quizá alguien está escuchando y no la conoce, porque viste que se difunde en los medios la fiesta del cubanito, pero los espacios culturales independientes no se le da tanta bola? Sí, es real. Bueno, yo te agradezco. La sala es un poco mi hija. Esta cuestión de 36 años de la cultura independiente en Bahía Blanca, recién decíamos que este año cumplimos 40 de democracia y tener una sala independiente 36 años es haber remado muchas veces en dulce leche, ¿no? No, imagino. Pero bueno, felices de poder seguir, felices de poder, a ver, de alguna manera hacer eso que te estoy diciendo de haber puesto la semillita, porque en el Varieté han salido actores, actrices, dirigentes, profesores hoy de la escuela de teatro, directores, y eso tiene que ver con esto que yo te decía de poder pensar la cultura en el tiempo, ¿no? Porque acá viene donde Varieté se nutrió, puso la semillita, pero también después pudo, de alguna manera, porque vos recién hacías referencia a Ángel y a La Decisión, sí, es hermosísimo que en el círculo, en el círculo virtuoso del arte, un alumno llegue a dirigir al maestro, ¿no? O sea, es importantísimo eso, es importantísimo, y aún que lo superen al maestro. Claro. Porque de eso se trata, haber puesto la semillita. Todo eso tiene que ver con talleres, con preparación, con con investigación, con formación, que es importantísimo. Bahía Blanca tiene 5 escuelas de arte. Fíjate vos, si no tenemos materia prima, ¿no? Totalmente. Entonces, digo, el problema es qué política cultural tenemos para darle respuesta a los que egresan de esas 5 escuelas de arte. Claro. Sí, y quiero recordar también que esta obra, la decisión, fue declarada de interés municipal, es decir, levantaron la mano concejales, muchos del oficialismo que en ese momento tenían y tienen hoy la mayoría automática. Entonces, por un lado, están reconociendo que un producto cultural local es de interés municipal, y por el otro lado le hacen la vista gorda. Eso. Exactamente. Exactamente. Elizardo, nos estamos quedando sin tiempo, pero la verdad es que en esta entrevista han surgido otros temas que me gustaría explorar, de que tienen que ver con la política cultural, la falta de una política cultural aquí en Bahía Blanca. Espero que podamos volver a hablar en las próximas semanas y seguir abundando en estos temas. Cómo no, encantadísimo, cuando vos quieras. Y sí, los invito, porque sí. Ahí está donde me faltaba, porque yo me engancho hablando y por ahí. Adelante. Este viernes 17 y sábado 18, el viernes a las 21 y el sábado 18 a las 21:30, se repone una obra mía que se llama Vida de Película, que es una obra cómica, y que toca un poco la realidad y un poco pero desde el humor, y que los invito a todos en el marco de los festejos de los 36 años de Varieté. Rapidito, ¿cómo conseguimos la entrada y dónde está Sala Varieté para quien no la conoce? Varieté está en Villarino 214, y por WhatsApp al 291-425-7372, y ahí pueden reservar las entradas. Excelente, después te lo pido por privado, así le hacemos un poco propaganda en lo que resta de la semana. Y ahora te agradezco y te despido, Elizardo. Muchísimas gracias por tu tiempo y la predisposición de siempre. Decime. Y si me lo permitís, sí. Te voy a ofrecer 2 entradas para el viernes y 2 para el sábado, para así poder sortearlas así en tu programa por esta nueva temporada. Me encantaría. Muchas gracias, muy agradecido, Elizardo. Te tengo que despedir, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Era Elizardo Tunesi, actor, director teatral, el gestor de Sala Varieté, referente de la Red de Espacios Culturales. Vamos con el informativo y ya volvemos.